Hola, gracias por visitar este espacio. Espero que en este año 2009 todas sus metas se les cumplan, tanto en el área profesional como en el área personal. Deseo que este espacio nos permita estar en comunicación de una manera diferente, de una manera complementaria a las que normalmente ocupamos. Voy a estar muy atento a todos sus comentarios que ustedes dejen en este portal. Platicaré acerca de ellos y algunos temas de nuestro interés. Gracias por escucharme y hasta la próxima.